Estamos nuevamente aquí. Espero que ya se hayan acomodado en su rincón favorito para seguir deleitándose con este programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 202-580-8697 o escribirnos a variedadesconlaura@hotmail.com. Ahora me gustaría pasar a unos saluditos. Tengo por aquí el saludito de Alberto, que nos escribe desde Mount Kisco, New York, y quiere saludar a su esposa María Belén, y para ella me pidió el tema de Tommy Torres, Por un beso tuyo. También este domingo 29, mi hijo Nino cumple años, está cumpliendo 11 añitos, y yo quiero saludarlo y recordarle lo mucho que lo amo. Por eso preparé para él en esta ocasión, como regalito de cumpleaños, quiero compartir con ustedes la poesía que yo le escribí hace un par de añitos. Y dice lo siguiente: para vos, hijo, feliz cumpleaños y te dedico esta poesía. Cuando miro tus grandes ojos bellos, que me miran con ternura inocente, veo en ellos el amor de niño bueno, que llena mi alma cada día tiernamente. Me pregunto, cuando miro tu sonrisa, si acaso puedes presentir cuánto te amo, porque es tan grande el amor que yo te tengo, que parece que no cabe en mi pecho emocionado. Cuando vamos caminando pegaditos de la mano y siento tus deditos apretar fuerte los míos, me pregunto si sabes que estaré siempre a tu lado, que puedo morir mil veces por defender tu cariño. Tu cariño, razón por la cual yo vivo, alimento de mi alma, alimento de mis sueños. Quiero que sepas que le das vida a mi vida. Quiero que sepas lo mucho que te quiero. Mis saludos para todos los que estén cumpliendo años en estos días. Y ahora para María Belén, el tema de Alberto, el tema que pidió, perdón, su marido Alberto, de Tommy Torres, Por un beso tuyo. No es que yo sea egoísta, yo sé que hay cosas más importantes, amor. Pero el mundo tiene su historia que se repite y no va a cambiar, corazón. El hombre busca la gloria, esta es su naturaleza. La gloria yo la defino en la forma en que tú me besas. Si yo me encontrara la llave del cielo, la cura de los males de todo el universo, aunque me ofrecieran tu segundo por un beso tuyo, ay, por una de tus caricias yo soy capaz de dejarlo todo, mi amor. Al cabo no me interesa tener riquezas que no sean del corazón. No busco en vidas pasadas medallas ni recompensas. Mi vida empieza y acaba tan solo cuando me besas. Palabras, pues nunca falta en mi equipaje, ni las armas ni el coraje para luchar. No busco el camino más corto, solo busco el que me lleve a donde estás, donde estás. Regreso. qué bonita canción y qué hermoso es estar enamorado. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestro primer segmento y hoy en Tiempos de Cambio estaremos hablando de la importancia del elogio y de cómo impacta la vida de las personas, no solo para el que es elogiado, sino para el que elogia. Hace ya algunos años falleció un amigo mío al que yo quise profundamente. Él tenía muchas virtudes. Era buen amigo, buen padre, buen esposo, buen vecino y todo el mundo lo quería, desde los más pequeños hasta los más viejitos. Él era el tipo de persona que parecía tener la capacidad de ser el mejor amigo de todos y el más querido por todos. Por eso me dio curiosidad saber por qué todo el mundo lo quería tanto y empecé a fijarme con un poco más de atención cómo era él con las personas, porque yo quería descubrir su secreto. Y con el tiempo noté que él era una persona elogiadora, que siempre se enfocaba en los aspectos positivos de las demás personas. Por ejemplo, cuando mi hijo, que en aquel entonces tenía 4 años, se cortaba el pelo, él le decía lo lindo que le quedaba. O cuando nuestra vecina, una niña de 12 años, que era un poquito acomplejada por su exceso de peso, estrenaba un vestido, él se daba cuenta y le decía lo lindo que era el vestido y lo bien que le quedaba. Él era el tipo de persona que notaba tus logros y te los festejaba, y también notaba tus momentos difíciles y te levantaba el espíritu a través de los elogios. El poder de la palabra es inmenso, tanto para hacer el bien como para hacer daño. Es probable que a todos alguna vez nos hayan criticado o insultado y aún recordemos el sentimiento de frustración que este hecho haya ocasionado en nuestras vidas, aunque sea por un par de horas. Cuando en vez de resaltar nuestras virtudes, hacen resaltar nuestros defectos, aunque sepamos que nos dicen la verdad, nos sentimos mal. Y hoy yo quiero destacar la importancia del elogio en varios aspectos. Aun cuando queramos hacer una crítica constructiva hacia alguna persona, debemos tener cuidado de cómo utilizamos las palabras. Como dije anteriormente, la palabra posee un poder inmenso, y no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, puede causar una impresión diferente en la persona que la recibe. Por poner un ejemplo, no es lo mismo decir: me gusta el trabajo que hiciste, se nota que te esmeraste, pero yo sé que con el potencial que tienes puedes mejorar esto o aquello, a decir: el trabajo no está mal, pero te pudo haber quedado mejor. La primera versión elogia el trabajo hecho e indica que se puede mejorar. También expresa que existe en la persona el potencial para hacerlo. En esta versión, aunque hay crítica, también hay elogios. En la segunda versión se expresa que el trabajo no está mal, pero a la vez no hay conformidad con lo que la persona ha logrado, y aunque expresa que le pudo haber quedado mejor, o sea que existe el potencial, no lo expresa como un elogio, sino como una crítica. Por lo tanto, la primera persona se apenará por algunos minutos por no haber logrado todo lo que podía, pero tendrá la seguridad de que puede lograrlo y su autoestima estará alta, mientras que la segunda persona sentirá frustración por no haber logrado su objetivo y probablemente no tenga la suficiente confianza de que puede hacer las cosas mejor. Tal vez nos parezca que nuestros comentarios hacia una persona son intrascendentes, pero una pequeña palabra ofensiva o fuera de lugar puede dejar huellas bastante difíciles de borrar en la autoestima de una persona. Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de que nuestra boca puede ser un arma letal según las municiones con las que la cargamos. Todos nosotros, lo sepamos o no, somos parte positiva o negativa de la vida de muchas personas solo por el contacto verbal que alguna vez hayamos tenido con ellas. Tal vez yo le debo la realización de mi libro Vivencias en Poesía o la realización de este programa a mi amiga María Liz García, que un día me dijo que yo escribía hermoso y que había nacido para comunicar e inspirar porque yo había inspirado su vida. Ese comentario nunca se borró de mi corazón y después de 13 años de ese día, estoy haciendo muchas cosas motivada por ese elogio. Si vamos a formar parte de las vivencias y recuerdos de las demás personas, ojalá que ellas puedan aprender de nosotros y que nos recuerden por las miles de cosas bonitas que hemos dicho sinceramente para inspirar la vida de los demás. La virtud de elogiar se puede aprender y nunca es tarde para lograrlo. No debemos elogiar solo a otras personas, también debemos elogiarnos a nosotros mismos. recordarnos a diario que somos seres maravillosos y que estamos en este mundo porque somos importantes y porque tenemos muchas cosas bellas que dar. En nuestra propia y singular manera, todos aportamos a este mundo un toque que lo hace maravilloso, un lugar maravilloso donde vivir. No olvidemos de elogiar la vida que nos permite levantarnos cada día y nos da siempre una nueva oportunidad de ser felices. No olvidemos de elogiar los paisajes, las lluvias, los días soleados, el frío y el calor, porque ellos nos recuerdan lo vivos que estamos. Pero principalmente, no olvidemos de elogiar a Dios por ser el creador de esta vida maravillosa que nos ha prestado para disfrutar de las riquezas sin fin de este mundo. A partir de mañana, descarte de su diccionario personal las palabras feas y ofensivas y llénelo con palabras de elogio y amor que a su vez llenarán su vida de felicidad y cosas buenas. Con esta reflexión vamos a darle paso a Sandra Mianovic con su canción Honrar la Vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de nacer, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a pensar, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. Estamos nuevamente aquí disfrutando de esta hermosa noche y de este programa hecho con mucho amor. Para los que recién nos sintonizan, les cuento que hoy estamos hablando del poder de la palabra y de los elogios, de lo importante que es decirle a las personas que amamos cuán valiosos son y lo mucho que significan para nosotros y también a las personas que no amamos tanto. Siempre es más beneficioso tener buena predisposición y palabras positivas para todo el mundo. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 202-580-8697 o escribirnos a variedadesconlaura@hotmail.com. Como siempre, sus saludos, opiniones o mensajes son bienvenidos. Y por aquí tengo el saludo de Ana, que nos escribió. no especificó de dónde, pero nos felicita por el programa, dice que le gusta mucho y que le parece interesante los temas que aquí tocamos, y me sugiere hablar del perdón. Ella nos cuenta que cree que muchas personas tenemos dificultad para perdonar y le gustaría escuchar al respecto. Ana, te agradezco mucho la sugerencia. Yo en lo personal creo que es un tema bien interesante y necesario de tocar. También quiero aprovechar para mencionarles que a partir de hoy me gustaría proponer a toda la audiencia a que participen dando su opinión o mensaje con relación a los diferentes temas que aquí tocamos, ya sea por teléfono o por escrito. A mí me encantaría tener una óptica distinta de la mía con respecto a los temas que desarrollamos, y para ello voy a comentar por adelantado cada viernes el tema del que estaremos hablando en el siguiente programa. De esa manera todos tendrán tiempo de aportar alguna opinión, relato o poemas relacionados con el tema. Así es que si alguien quiere aportar un relato u opinión sobre el perdón, no duden en hacerlo, ya que estaremos hablando de ese tema el próximo viernes. Bueno, por aquí tengo otro saludito y es de Lorena Chávez, que nos sintoniza desde Paraguay. Y además de enviarnos muchas felicitaciones por este nuevo programa, ella saluda a su mamá, la señora Dominga, para decirle que la quiere mucho y nos pidió el tema de Juan Gabriel, Abrázame muy fuerte, ya que a su mamá le gusta mucho. Para usted, doña Dominga, aquí va ese bello tema musical, Abrázame muy fuerte. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra vez he amanecido llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer. Abrázame, que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame, que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame, que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame, que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario.

que corre por mis venas y que sale del corazón. Lo que corre por mis venas y que sale del corazón. Somos leña de un mismo fuego y la voz de un mismo cantar. Somos leña de un mismo fuego y la voz de un mismo cantar. Ay, bendito de mis raíces, qué orgulloso puedo estar. Ay, bendito de mi raza, qué orgulloso puedo estar. En el blanco. Estamos nuevamente transmitiendo este programa a través de Eco Radio en la página de ecosdelparaguay.com. Espero que ustedes estén disfrutando de este programa tanto como yo y les recuerdo que pueden mandar sus saludos llamando al 202-580-8697 o escribiéndonos a variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora vamos a pasar a uno de mis segmentos favoritos, Palabras del Alma. La poesía corre por mis venas como un río, a veces calmo, a veces turbulento, y usualmente en este programa siempre elijo poemas de contenido positivo y motivador. Pero hoy quiero compartir una poesía simplemente porque me gusta la manera en que el autor nos hace vivir lo que él está sintiendo. Ese dolor de no alcanzar lo que ama, esa impotencia de no poder ni siquiera decir que ama, y lo describe de una manera que permite sentir lo que él o ella siente. No tengo datos del autor, pero la poesía dice así. ¡Qué doloroso es amar! ¡Qué doloroso es amar y no poderlo decir! Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego, y el sol le envuelve en su fuego, y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente, y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir.

tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de sus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Aquí estamos nuevamente, ya sobre el final de esta hora, y para continuar con nuestros mensajes positivos que siempre nos ayudan a mejorar nuestras vidas, a ser más felices y a enfocarnos en las cosas positivas de la vida, vamos a pasar a nuestro segmento Frases para Reflexionar. Y hoy tengo una frase que tiene mucho poder si uno realmente toma en serio el ser y hacer lo mejor que puede cada día, y la frase dice así: cuando hacemos lo mejor que podemos, nunca sabemos qué milagros se producen en nuestra vida o en la de otros. ¿Cuánta diferencia haríamos en nuestras vidas y en el mundo si realmente nos pusiéramos la meta de hacer lo mejor que podemos cada día? Ahora vamos a escuchar la canción de Gloria Trevi, La vida se va. ¿Dónde están las promesas y los amores eternos que hoy están de cabeza o por fin admitiendo de que el tiempo no existe, solamente momento? No me olvido que mientras tanto la vida se va. llegado una vez más al final de su programa Variedades con Laura. Espero que los temas que hoy hemos tratado nos ayuden a enfocar mejor la energía poderosa y brillante que tenemos todos los seres humanos y que a partir de hoy nos despertemos todos los días con un solo pensamiento como emblema. Este día será hermoso y voy a invertir toda mi fuerza, mi amor y mi empeño en lograrlo mejor. Les recuerdo que el próximo viernes estaremos hablando del perdón, así es que por favor no duden en hacernos llegar su opinión o su colaboración para este programa, que será siempre bienvenido. Les agradezco mucho la sintonía y aquí los espero el próximo viernes. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vamos con el tema de Amaya Montero, Por Toda Una Vida. Nubes de algodón, gotas que sufren de calor. De la autodestrucción, tardes de jardín, suspiros por algo mejor, madres que se van desconsoladas de dolor, por tu corazón una sonrisa, por tu libertad del mar. Esta noche cantaré por toda una vida. La locura ya se va quedando dormida. Esta noche cantaré por toda una vida. Esta noche poquito.